But if a single guy with blind, don't do it. Mente diferente que mi cerebro. Óyeme tú, quiero que tú metas música para que yo pueda bailar y pueda disfrutar, pueda mover tanto, tanto, un poquito más, yo quiero más. We'll be right back. C'est bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça, bon ça. Putain, c'est bon ça avec...